de trofeos de guerra. Incluso nosotros podemos ver ahora en los archivos de la policía que el mismo día que atacan acá a la casa, Nicolás ya ese mismo día ya había sido designado una familia que estaba dentro de una lista de espera. Nicolás ya ese mismo día, el 22 de noviembre, o sea, no se esperó ni un día más, ya tenía una familia designada, que en este caso fue Aquiles Caputo, una familia de militares retirados, que bueno, que fueron los que estuvieron a cargo un poco de Nicolás durante las semanas que estuvo como desaparecido. Y bueno, y en el caso de Clara Nadí todavía sigue siendo secuestrada, ¿no? Sigue siendo apropiada. La madre de Nicolás Berardi estaba embarazada con fecha de parto para esa semana cuando los militares la asesinaron y le dispararon en el vientre. Nicolás Berardi dijo que está peleando para que el asesinato no figure técnicamente como aborto. Mis viejos los matan en esta casa, que es una casa operativa, que es un término que empezamos a tomar en democracia, pero asimismo parece que en la jerga de ellos no se decía operativa. Hay tantas desvinculaciones muchas veces, o en algunas cosas uno va construyendo información y bueno, y va tomando denominaciones en lo que va comprendiendo, digamos, ¿no? Por eso pusimos operativas en algún sentido, porque pertenecían a algo que durante mucho tiempo no se quería ver por ahí, que fue la vinculación de las tres casas con lo que era la logística y el desarrollo de las políticas de Montonero, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la democracia, viste, que yo, como a mí me pasa, mis viejos están muertos, o sea que eran prueba. Entonces, en una época había categorías para poder ir, por supuesto, ir abriendo y poder ir agregando. Uno entiende esas discusiones, que uno por ahí era chico, no participó, no voy a andar juzgando valorativamente y menos negativamente, ¿viste? Pero después, bueno, pudieron entrar aquellos que se murieron. Ahora, por ejemplo, yo estoy peleando de alguna manera porque se reconozca que los hijos muertos en vientre, como mi mamá, que le dispararon al nene o a la nena, digamos, no figure más como técnicamente como aborto. Graciela Dora Ledantes, integrante de la Asociación Anahí, relató el ataque a la Casa Mariani Terulli. Se conmemoran 40 años del ataque a la Casa Mariani Terulli, hoy sitio de memoria. La Casa Mariani Terulli está en la calle 30, entre 55 y 56. En ese ataque murieron 5 militantes, entre ellos la madre de Clara Anahí, y Clara Anahí fue secuestrada y apropiada. Así que son 40 años de ese terrible asesinato y del secuestro y apropiación de Clara Anahí. Es muy doloroso, porque esa casa es la única que hay en el país que da el testimonio de lo que fue la dictadura brutal, salvaje, siniestro. Es una etapa de nuestra historia terrible, terrible. Se ensañó con un sector de la población, un sector que se animó a pensar, a tener espíritu crítico y denunciar como podía, porque los medios de comunicación no daban cuenta de lo que pasaba. Entonces había que implementar otros medios para contar a la población lo que estaba pasando. Lamentablemente, mientras digo esto, lamentablemente, porque mientras esto ocurría, donde más sabían era en el exterior, porque las informaciones sí eran tomadas en cuenta en el exterior, y aquí todo se tapaba. Ledantes dijo que la iglesia tiene que saber dónde está Clara Anahí. Siempre se pidió que abrieran los archivos, distintos organismos siempre pidieron. ¿Por qué? Porque la iglesia es en el mundo es quien tiene el mayor archivo, la mayor cantidad de datos de las personas. Tienen el registro de todo. La iglesia sabe muy bien dónde están los chicos apropiados. Yo no sé si esta apertura del que habla ahora el Papa Francisco va a aportar algo de claridad. Yo tengo mis dudas, las tengo. No sé, yo quiero ver qué es lo que va a darnos a conocer. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Internacionales. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, dialogamos con Marcela Alonso, vecina e integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, quien nos narró la prohibición realizada por el municipio de Jáchal hacia los asambleístas. La situación en el municipio es que el día 28 no nos dejan entrar al municipio a hacer trámites personales, ni a quien les habla, Marcela Alonso, ni a Virginia Carpio, que es la, somos dos miembros de la Asamblea. Según ellos decían, el policía que no nos dejaba entrar le dijo a un concejal, que justo se acercó, que era orden judicial, o sea, orden del juez. Después de eso, el concejal subió y, averiguó que sí, había una orden verbal del juez, pero que en realidad no había nada escrito y, bueno, al otro día nos dejan ingresar, pero de a uno, y no podían haber más de 4 miembros de la asamblea dentro del edificio municipal. Ni en fiscalía de acá del juzgado, ni en la comisaría nos toman la denuncia, así que tengo que irme a Rodeo, a lo que sería el departamento de Iglesia, 44 kilómetros, a radicar la denuncia. En el diálogo también le consultamos sobre las noticias emanadas por la Barrit Gol. Con respecto a Barrit, ha aparecido un comunicado en el diario Huarpes que se va a empezar a construir un nuevo valle de lixiviación porque ya ha colapsado el anterior y que tendrían una producción estimada para el año 2019. En realidad esto es catastrófico porque primero no hay un estudio de impacto ambiental y para hacer eso también tienen que tener licencia social. Estamos atravesando una crisis porque también acá están esperando que actuemos y que, bueno, hagamos algo feo para ellos levantarnos la carpa porque es la fiesta del pueblo, que es la fiesta de la tradición. Entonces es como que se está tapando todo a partir de una fiesta con artistas caros que nunca hubo en Jáchal, tanta cantidad en una fiesta y, bueno, para comprar voluntad se mueven y más que nada las mineras. Con respecto a lo del comité de emergencias, que fue por lo que nos metimos en la municipalidad, esperarlo al intendente 30 horas, todavía no se conforma y estamos esperando, porque cada vez los análisis salen peores. En nuestro río, acá frente al pueblo, aparece mercurio, más del límite del código alimentario, lo supera ampliamente, aluminio también, antimonio y plomo. Entonces, con ese cóctel no podemos seguir existiendo por más de 2 años. Por último, nos dio su apreciación sobre el ánimo de los vecinos y las vecinas y la continuidad de la lucha por la vida. El ánimo de los vecinos es de... están como adormecidos porque todo lo que salimos a decir nosotros es acaparado por el gobierno y estamos siendo ninguneados o que no es lo que decimos nosotros la verdad. Pero en el último análisis tuvieron que reconocer que están estos elementos metálicos en el agua, pero dijeron que es algo atípico y que ya pasará. La carpa seguimos en pie y en lucha, y bueno, estamos esperando algunas resoluciones judiciales que pronto van a empezar a salir. Buenos Aires. El pasado jueves 24 de noviembre se llevó a cabo una nueva ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. A 2 semanas de la Marcha de la Resistencia, Nora Cortiñas convocó para marchar el 8 de diciembre y explicó los motivos de por qué hay que seguir resistiendo. Bueno, estamos preparándonos, desde luego, se acerca la fecha de la Marcha de Resistencia, que sigue estando la fecha, jueves 8, de 12 a 20, y esperamos que sea todo bien, porque queremos contar un poco por qué la marcha, por qué la resistencia. Ustedes saben que se van a cumplir 40 años de la plaza, y cada jueves, fue un jueves de la resistencia. Acá no es solamente un día por año. Cada jueves que vinimos, porque ¿qué hicimos? Resistirnos. ¿Qué hicimos? No dejar de venir ningún jueves. Pero lo que pasa es que como nosotros no somos ni violentos ni agresivos, y lo que queremos es caminar y defender la democracia y defender el pueblo para que haya vida digna para todos y todas. Para que no haya excluidos y excluidas. Para eso seguimos luchando. ¿Y por qué? Porque la marcha de la resistencia tiene que seguir. Primero, todavía no se abrieron los archivos. Primero y principal, después de 40 años, todavía no se abrieron los archivos para decirnos qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos, a los que reivindicamos todos los días, su lucha de todos los días. Porque todavía hay entre 400 y 500 jóvenes entre 35 y 40 años que todavía no conocen su verdadera identidad. Porque todavía hay empresas que se vienen a llevar las riquezas nuestras. Porque todavía los indígenas de la Argentina están maltratados, invisibilizados, ocultadas las historias de dolor que vivieron en estos muchos, muchos años que pasaron. Porque la Argentina todavía tiene mucha gente que pasa hambre, que no tiene techo, que no tiene posibilidades. Por eso cada día se necesita más una marcha de la resistencia. Tenemos que seguir luchando para que no haya impunidad. Esto no se perdona, no se olvida, no nos reconciliamos. Tenemos que reivindicar todos los días la lucha de nuestros hijos y nuestras hijas. Porque la verdad, cómo nos faltan los que faltan. Cómo nos faltan. Todos los días. Todos los días. Día por día. Provincia de Buenos Aires. Susana Aranda fue amenazada de muerte y obligada a ingerir baterías por denunciar la contaminación de la empresa Parex Claucol en el partido de La Matanza. Junto a otros vecinos, realiza dos acampes como protesta y aseguró que lo ocurrido es muy grave. Ante semejante atropello a nuestros derechos como ciudadanos, es muy grave. Lo que está pasando ahora con nosotros es grave, institucionalmente y a nivel personal, porque estamos siendo sistemáticamente envenenados y nuestra vida no tiene valor para nadie. Entonces es feo, es bravo estar en nuestros zapatos. Eso es la cuestión hoy por hoy. Aranda dijo que el juez federal Rodríguez pospuso una reunión de la mesa de diálogo y que la intendente Verónica Magario no los recibe. Pues Rodríguez corrió la fecha de la mesa de negociaciones porque el viernes feriado administrativo lo patean para el lunes, pero la otra respuesta más preocupante es que Verónica Magario dice que tiene las agendas por 2 meses totalmente lleno y que ella no recibe a nadie y que ella no va a bajar. O sea, nosotros no estamos pidiendo nada que no sea el deber de la señora intendente. Y ella está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de ella. Panorama Informativo RNMA. A los 90 años murió el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Cerramos este panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos de un modo poco habitual. Vamos a escuchar a Pablo Marrero, escritor y poeta, leyendo un texto de su autoría. Nadie es inmortal de cuerpo. Se es inmortal en el imaginario del pueblo por lo que se ha hecho en la vida. Y sin duda, Fidel quedará presente en la memoria de siglos de humanidad venidera. Su ejemplo de dignidad y rebeldía será bandera de millones de jóvenes que seguirán luchando por un mundo mejor. Millones que seguirán bregando por hacer realidad la utopía. Hoy, miles de voces saldrán a hablar, incluso los enemigos de la revolución, incluso los tibios que admiran a Fidel, pero que solo se animan a un capitalismo más humano. El mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a Fidel es el compromiso de honor de seguir tramando revoluciones. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.